Los locos del ritmo, con esta canción Alegre Amanecer. Este era un albazo que compartíamos con ustedes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre. Aquellos es música especial que llega hasta nuestro espíritu, nuestro corazón, y que nos da muchísima energía, magia, para nosotros poner la mejor cara para hacer nuestras tareas cotidianas. Un momento especial para decirles a ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a formar parte de esta nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y obviamente, ese cordial saludo que llega a través de nuestras radios amigas, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz de Engapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este gran escenario que cada mañana, cada tarde, cada noche, pues estamos ahí para compartirlo con ustedes en ese horario especial que cada radio puede compartir con ustedes. En este programa nosotros teníamos invitado especial, esperamos que llegue, que se dé cita lo más pronto. Caso contrario, vamos a seguir nosotros compartiendo esa historia del bolero, que lo vamos a extraer del libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana. Pero ¿qué les parece si nos vamos con nuestra reflexión, que ya está lista? Esta dice, nunca dejes de soñar. Podrán quitarme el sueño, pero nunca podrán quitarme las ganas de seguir soñando, dice la página de Shoshan. En muchos momentos de la vida, parecería que nada tuviese sentido y que sin importar lo mucho que intentamos hacer bien las cosas, todo nos sale mal. Todo está tan fatal, fatal. Así les escuchamos a veces que dicen, uy, qué mañana para fatal, qué día para tan fatal. Quiere decir que nos ha faltado un poco de soñar. No podemos tener todo en contra, incluso las personas que más debieran apoyar, pero nunca dejemos de soñar. Debes tener sueños y esperanzas, crear en todo lo que te quieres, lograr en la vida lo que hay que ponerle ganas, porque todo podemos conseguir y siempre hay esperanza y además hay ilusión. Por lo tanto, nunca permitas que nadie te quite el derecho de lograr tus sueños, porque ello es el motor que te hace seguir adelante. Nunca permitas que alguien se sienta con el derecho de dominarte de tal manera que te anule. Eso no lo debes consentir. Recuerda que la vida es demasiado bonita como para que la vivas encerrada sufriendo la impresión de alguien que apareció en tu vida y se adueñó. No solo de eso, sino hasta incluso de tus pensamientos. Nunca abandones tus sueños. Mientras creas que puedes lograr tus metas, inténtalo una y otra vez. Que nadie te detenga. Cierra tus ojos y agarra todos esos sueños y no los sueltes. Ponlo en tu pecho como si fuese una joya valiosa y guárdala en tu corazón, porque tus sueños sí son valiosos. No esperes que las cosas que deseas vengan de la nada hacia ti, no. Tú persíguelas con todas las fuerzas, busca aquello que te haga ser una mujer, un hombre, un niño, un joven, muy feliz. Nunca sientas que has perdido porque algo no salió bien una vez. Siempre hay que volver a intentarlo, que la perseverancia es lo más importante de una persona, que puede ser inteligente, pero si no tienes constancia para hacer las cosas, nunca lo vas a lograr. A veces nos fue mal durante el día y decimos, uy, yo no lo vuelvo a intentar por nada del mundo. Eso ya lo hice y fallé. No, ¿quién quita que al segundo intento salgan las cosas de una manera positiva? ¿Qué les parece? Yo creo que sí. Intentémoslo. Miren que ahora está en todos los procesos Se hacen varios escenarios, que si me va bien por aquí, me voy por este otro camino y hay otros atajos por ahí para poder llegar a cumplir esa meta y el objetivo. Comienza cada día como si fuese el primero del resto de tu vida, siempre con esperanza, alegría y mucho amor para repartir, para que así tu corazón esté contento y satisfecho por cuanto lo intentas hacer lo mejor posible. No permitas que nadie te robe esa alegría que llevas dentro de ti. Tú tienes la fortuna de tener mucho amor, muchas ilusiones y muchos sueños. No lo desperdicies. Cuida día, cada día intenta aprender algo nuevo. Mira los días en colores, que lo opaco no le gane a la belleza que tienes frente a tus ojos. Recuerda que cada vez que aprendes algo nuevo, tu mundo se amplía y avanza en la vida y puedes disfrutar de mayor satisfacción por quien eres. No hagas nada que te disminuya. Te mereces todos los sueños del mundo. Lo que te quita el sueño, no lo tomes en cuenta, borrándolo de tu mente. Deténlo en un rinconcito de tu alma. Siéntete feliz con quien eres. Tienes la capacidad de aprender de tus errores. No dejes que los malos sentimientos como el orgullo, la vanidad, empañen tu bello corazón. Tampoco te pongas triste por aquello que no quieres que te sientas bien. No vale la pena. Una persona que te ama de verdad te acompañará a soñar y volará contigo tan alto como pueda. No te soltará y allí sabrás cuál es tu verdadero amor. Será aquel que te apoya en tus planes y en tus deseos. Cuida a esa persona. Lo demás solo es humo que se va dispersando con el tiempo. Como ya no hay quien le dé importancia a esa persona que no te apoya a volar, pues sencillamente dejará y a lo mejor irá por otra persona y hará lo mismo y permanecerá en el olvido, se desvanecerá. Fuera con quienes te quitan el sueño, porque sabes muy bien que si lo permites te lo pueden quitar todo, menos las ganas de soñar, que hay una mañana, una tarde, una noche mejor para ti. El abrazo de ustedes para ustedes, los que están acompañados y los que están solitos también, ya sabe lo que tiene que hacer. Ahí ese abrazo fuerte, poniéndole colorido, como decía esta historia, porque usted ante sus ojos tiene que ver mucho colorido, no el gris. El gris, dejémoslo a un ladito. Ahora muchos colores. Así es como se siente. Qué rico, ¿verdad? Recuerde que todo problema tiene solución. Y nosotros, a ese abrazo gigante, le vamos a acompañar con música. Aquí está Sombrerito de Toquilla, de Víctor Condo, Guillermo Matute, Marcelo Sánchez. Están aquí para compartirnos este gran tema. Lejanos horizontes, el sombrerito de Toquilla. dos ojos que brillan, elegancia y caridad. Con el sombrerito en mano, bailemos esta música de Guillermo Matute y Marcelo Sainz. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal ahí ese sombrerito de toquilla mientras paseaba por Panamá? Eso es Medellín, Ecuador, ¿verdad? Qué hermosa canción, qué hermosa melodía. Se acerca ya el primero de octubre, el homenaje al Día del Pasillo, en memoria este día a JJ, Julio Jaramillo Laurido. Muchos están de acuerdo, otros no, pero lo importante es que nosotros podemos decir que recordamos a este gran ritmo ecuatoriano que lo han interpretado miles de voces. Y si bien nace este día en homenaje a Julio Jaramillo, también es importante recordar a todos los creadores, intérpretes y compositores en este gran día. Para todos ellos, nuestro homenaje. Recuerden, todos pueden llamar al 2220-966, 2220-966. No queremos que nos abandonen, queremos que ustedes estén con nosotros, que haya esa reciprocidad. Nosotros desde acá, desde los estudios de la radio en Quito, Ecuador, y ustedes desde cada uno de sus hogares. También recuerde que puede hacerlo a través de las redes sociales www.casadelacultura.gov.es/player. Ahí escucha la radio. Y en las redes sociales, radiodifusora CCE, o escríbanos a nuestro Facebook, Laura Ríos Armijos. Bueno, ¿qué vamos a compartir con ustedes ahora sobre el bolero? Ya les habíamos comentado que era un estilo de canción muy romántica que nació en Cuba y que se convirtió en el patrimonio común de Latinoamérica. ¿Quién no canta bolero? Sobre todo los románticos y las románticas de nuestro querido Ecuador. Hay esos testimonios de los artistas que nos han mencionado que el bolero tomó un auge tan grande en esa década de los 70, 80, y que decidieron pues cantar su música sin olvidarse también de nuestros ritmos como el San Juanito, como el albazo, como el pasillo y tantos más, ¿no? Pero también hablamos del bolero español en Latinoamérica, que es el ritmo reposado en tiempo binario y que deriva del danzón cubano. Miren, pero es importante ahora ir avanzando ya en ese tema. Y ya en la segunda década de la presente centuria, el bolero tradicional va evacuando compositores calificados pianistas que alternan la figuración del cinquillo, remitiéndole a la mano izquierda acompañante en el piano, realizando figuraciones melódicas, armónicas de adorno, y que se considera a José Pepe Sánchez el maestro, el pionero de la composición del bolero, como el título de Tristezas del año de 1870, que contaba de dos periodos musicales de 16 compases separados por un paisaje instrumental que era ejecutado en las cuerdas agudas de la guitarra y que llamaban pasacalle. Vamos en este instante, antes de escuchar uno de los boleros que habíamos nosotros puesto a consideración, que lo vamos a poner a consideración de ustedes, creación de Miguel Naranjo, un ecuatoriano, y que muchos le han interpretado a este bolero, pero lo hicieron famosos un grupo de colombianos. Pero antes, permítanme, Florilegio Musical Ecuatoriano, le saluda a usted cordialmente. Gracias por ser parte de este escenario. Adelante. Buenos días. Saludos. ¿Aló? Sí, buen día. Licenciada, buenos días. Qué satisfacción, es como haber vuelto a resucitar. A mí también me alegra muchísimo después de cuántas décadas me llama. Ay, sí sabe con quién está hablando. Por supuesto, señor Marco Luna. Mire que nunca me olvido de las voces de las personas que llaman y que son recíprocos con Florilegio Musical Ecuatoriano. Sí, sí, licenciada, es que ya ve, por eso, justamente ahora le digo a don Andrés, le digo, no se puede comunicar con la licenciada porque simplemente lo que cogía es el saludo y a veces la canción que uno elegía le ponía. Pero no he habido la oportunidad, pero ahora valga la oportunidad de saludar a la licenciada con mucho afecto, con mucho aprecio, porque tiempos que no, como le digo, no he escuchado su voz. Pueden hacerlo, solamente tienen que pedir a Andrés, que está ahora acompañándonos en los controles, que quieren salir al aire y con muchísimo gusto, pues ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros y solicitar la canción. Si la tenemos, le ponemos y si no, la programamos para el siguiente día. Ya, licenciada. Una cosita, y de favor, todavía los pases de cortesía. Los pases de cortesía para el pasillo se acabaron. Bien que me llama y me dice. Las entradas se acabaron la semana anterior. Hijo. Así que todas las personas que se han hecho acreedores a esos pasos pueden darse cita este 1 de octubre a partir de las 18:30. Ya se terminaron, ya no disponemos aquí en la radiodifusora. ¿Pero sí se puede ingresar sin el pase? No, el aforo es para el número de personas que llevaron los pases del teatro. ¿Y no habrá por ahí un Italicen? Mi estimado amigo, lo siento un montón, pero eso no entregaba a doña Laura Ríos, sino la compañera secretaria, así que ella tenía en sus manos todos esos pases. Y se ve que mi estimado amigo no estuvo atento a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana porque la cuña sonó más de un mes. Sí, sí, sí. Cierto. Yo también me descuidé. Bueno, agradezco su gentileza, gracias por ese buen ánimo que comparte y contagia a quienes somos parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya, gracias, licenciada. Que disfrute de la radio y también un gusto haberle escuchado a usted. Y vamos entonces con este gran bolero que lleva por título Mi Compañera. Recuerden ustedes que pueden marcar el 2220-966, 2220-966, y lo que tiene que hacer simplemente es solicitar que quiere salir al aire y nosotros con muchísimo gusto receptamos su llamada. Regálame un momento, quiero hablarte de todo lo que siento. Tú llegaste a mi vida sin pensarlo, te metiste hasta el fondo de mi alma y ya ves, me robaste la calma. Y hoy me muero lentamente por tu amor. Quiero ver en tus ojazos negros si por fin encontré mi compañera, compañera de mis penas y alegrías. Negrita, chiquitita y cariñosa, ven mujer, regálame un momento, a tus pies quiero poner mi corazón. Regálame un momento, vida sin pensarlo. Te metiste hasta el fondo de mi alma y ya ves, me robaste la calma. Y hoy me vuelo lentamente por tu amor. Quiero ver en tus ojazos negros si por fin encontré mi compañera, compañera de mis penas y alegrías, mi negrita chiquitita y cariñosa. Ven, mujer, regálame un momento, a tus pies quiero poner mi corazón. Regresamos a nuestro programa. Y bueno, vamos a seguirles contando algo más de que el primer bolero que alcanzó total éxito universal fue Aquellos Ojos Verdes, con letra de Adolfo Utrera y música de Nilo Méndez. El bolero continuó desarrollándose y evolucionando sin perder nunca su carácter y su forma musical de sublime expresión. Así pues, concluye Orobio. Podemos afirmar que corresponde plenamente a Cuba la evolución sufrida por el bolero, y no a otros países como a veces se ha querido hacer creer. No obstante, debe reconocerse que el triunfo internacional del bolero determinó la incorporación del género a la creación de muy significativos compositores. Así ocurre en el caso del genial creador mexicano Agustín Lara, que le impartió su muy personal sello melódico poético. Hay otros grandes compositores que cultivaron el bolero, como Rafael Hernández, de Puerto Rico, autor de Capullo de Alelí, Lamento Boriánco, Preciosa y Perfume de Gardenia, del año de 1936. De México, María Grebel, nombre artístico de María Joaquina de la Portilla Torres, famosa por sus creaciones, Júrame, Cuando Vuelva a Tu Lado y Volveré. Por su parte, Agustín Lara, a través de sus canciones, boleros, Solamente Una Vez, Palabras de Mujer y Piensa en Mí, logró la trascendencia mundial de su tierra mexicana, quizás por la fuerza lírica de su música y también su poesía, llevada incluso a la producción cinematográfica. Aquí era lo que nosotros en un programa anterior les mencionábamos, que quizá México también, por el hecho de ese crecimiento cinematográfico, pues hizo que la mayor parte de las músicas pues también tuvieran su expansión por este país. Vamos con más música. Antes de escuchar un bolero que ya les vamos a presentar más adelante, nosotros queremos invitarles a escuchar una canción de 1986, Zeneida, de Milton Taddeo y el conjunto Estrella del Ecuador. Así que nos ponemos ahí un poco ya listos para mover las caderas y sus hombros. Musicoteca Ecuador. Una miradita que me muero de pasión. Ay, Zeneida, ay, Zeneida, ay, Zeneida, ay, Zeneida. A Piquita, Piquucho me voy, a Piquita, Botario me voy, a Piquita, Piquucho me voy, a Piquita, Botario me voy. Ecuador. Vitucho me voy, a Vitucho a Rosario me voy. La discoteca Ecuador. Paremos ahí un minutito porque usted pues ya puso magia y energía con esta melodía. Y continuamos con nuestro tema. También se habla de que en México Consuelo Velázquez se eterniza con Bésame mucho, verdad amarga y que seas feliz, que fue contemporánea de Álvaro Carrillo, quien nos dejó entre sus boleros Sabrá Dios, Sabor a mí y Amor mío. En los tiempos más actuales, el mexicano Armando Manzanero le otorga el bolero una proyección universal a través de Esa tarde vi llorar, Adoro, Somos novios y Contigo aprendí, entre otros reconocidos temas de Cuba, Osvaldo Ferrés. Conquista el gusto popular de la canción romántica latinoamericana, evidenciando en Acércate más, Acaríciame, Toda una vida, Quizás, quizás, y Con tres palabras. César Portilla de la Luz, 1822-2013, nos deja con sus boleros Contigo a la distancia y Delirio, el testimonio vivencial de su cubanía y de su grandeza artística. Julio Gutiérrez, gran bolerista y pianista cubano, fue autor de Inolvidable, Un poquito de tu amor y Desconfianza. Desde Cuba partió el bolero hacia México, Puerto Rico y el resto del Caribe, conquistando posteriormente todo el continente que precisaba de una identidad para expresar su romanticismo literario y musical, por lo que representa la canción romántica latinoamericana por excelencia. Ahí están estos datos, y nosotros ayer hablábamos de César Portilla de la Luz, cuando ya en avanzada edad, pues comentaba esto, cómo nacía el bolero, cómo estaba en Cuba, y bueno, pues él a la final decía, no importa de dónde sea, lo importante es que se lo reconozca, que se lo sepa hacer. Bueno, vamos entonces nosotros a escuchar más música. Por acá tenemos a Los Brillantes, ellos nos traen un bolero que lleva por título Temor. Al escuchar tu acento, me vuelvo. abrigo el temor de volver a adorarte. Nunca podré olvidar que una tarde al ocaso mi dicha sin piedad me la arrancaste. No te puedo yo amar, ni podría olvidarte. No te puedo yo amar, ni podría olvidarte. No te puedo yo amar, ni podría olvidarte. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos enviar un saludo cordial a la señora Amadita García. Gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, antes de continuar con nuestro programa, nosotros hay muchas informaciones que tenemos que compartir aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a compartir la información que trae el boletín de prensa número 90 del Ministerio Coordinador de Seguridad sobre el volcán Cotopaxi. Se dice que el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informa que durante las últimas 12 horas el volcán Cotopaxi mantuvo una actividad interna moderada y superficial baja. En este periodo, el volcán presentó emisiones de vapor y gases con bajo contenido de ceniza que alcanzaron una altura de hasta 1.500 metros sobre el nivel del cráter en dirección hacia el occidente. No se han presentado lluvias y tampoco caída de ceniza en las poblaciones cercanas. La sismicidad se mantiene en niveles similares a días anteriores y aún se registran señales de movimientos de magma y fluidos en el interior del volcán. Por lo tanto, todos estamos invitados e invitadas a mantener la calma, pero sí tomar las precauciones. Siempre es importante hacer lo que en este caso el Ministerio Coordinador de Seguridad nos está diciendo que hay que hacer, preparar nuestra mochila, tenerla lista por cualquier eventualidad que pueda suceder. Regresamos con nuestro tema y más información en Ecuador. ¿Qué pasa aquí en nuestro país? Julio Jaramillo, considerado como el máximo compositor e intérprete de la canción romántica, crea el bolero Nuestro Juramento, tema que adquirió gran popularidad en todo el continente americano. El cantante chileno Lucho Gatica, desde la década de los 70, es decir, del siglo XX, se convierte en un divulgador insigne del bolero a partir de la composición El Reloj. En Venezuela podemos mencionar a los compositores René Rojas, autor de Una Noche Más y de Anoche Te Amé, Jesús Chucho Sanoja, creador de Magia Blanca y Maracaibo, Alfredo Saded, el tenor favorito de Venezuela, compositor de Cerca de Ti y El Hombre de Hierro. También está Ítalo Pasolante y sus canciones Motivo y Puerto Cabello. Y además está Aldamaro Romero con Me Queda el Consuelo, que completan esta breve pero significativa analogía de los grandes boleristas y boleros de Latinoamérica que conquistaron corazones y cubrieron la lágrima a idílicos romances, los militantes del despecho desgarrador y permanente. Bueno, ¿cuántos son seguidores de nuestra compañera Lourdes Mendoza, que también tiene su programa de boleros de 6 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y su reprise el día sábado? Bueno, vamos a seguir nosotros compartiendo más música, y nuestro siguiente invitado, la voz de Julio Jaramillo, nos trae el tema Nuestro Juramento. Thank you. amor que me mata. Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Efectivamente, estamos en la primera radio pública cultural del país. Y bueno, hay algunas recomendaciones dentro del boletín número 91 de este 29 de septiembre, donde manifiestan que la más importante es no dejarse llevar por falsos rumores de personas no autorizadas. Recuerde, amigo, amiga, que la única voz oficial es el Ministerio Coordinador de Seguridad, que trabaja conjuntamente con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, institución técnico-científica que mantiene una constante vigilancia sobre el comportamiento del volcán. De ahí que hay que tomar las recomendaciones, como tomarse un tiempo con su familia y elaborar un plan familiar de emergencia. Entre todos, ubiquen los albergues temporales, las rutas de evacuación, las zonas seguras en su comunidad y los albergues para animales. Si necesita información más cerca a su área, busque a los representantes de gestión de riesgos de los municipios. Ahí está, tomemos en cuenta esto. No hay que crear falsas expectativas, porque puede darse que hay el temor, el miedo, y creamos falsas alarmas. Mucho cuidado con esto. Si quiere conocer, ir viendo la evolución de lo que nos proporcionan los organismos encargados, ingrese a la página www.seguridad.gob.es/volcán Cotopaxi/. Bueno, vamos entonces, que finalmente nos dice María Teresa Novio y Rafael Salazar que no se puede dejar de mencionar el famoso bolero de Mariu Ravel, influenciado más bien por el bolero español e incluso algunos de los éxitos de los Beatles, que incluyeron al bolero en su repertorio universal. Y entre tanto, otros famosos intérpretes del bolero. Se puede mencionar también a Dani Rivera y Daniel Santos de Puerto Rico, el mexicano Luis Miguel, el afamado trío Los Panchos de México y a tantos compositores latinoamericanos que han contribuido con el afianzamiento del bolero como el hit tropical por excelencia. Ahí está. Con esto pues vamos a terminar algo más de lo que es el bolero y continuamos escuchando más música, y aquí está el trío Los Brillantes para el señor Enrique Bolaños. Gracias por comunicarse con nosotros. Arrepentida. Te alejaste de mi lado sin dejarme el consuelo de un adiós. Mi fe, mi corazón, toda mi vida la hallé perdida al encontrarme sin tu amor. Supe que te fuiste detrás de otra mujer, supe que vivías feliz con su querer. A mi alma la hundiste en un abismo y ahogando mi egoísmo. Yo nunca te busqué, fue terrible y mortal la soledad que me envolvía. Yo quería olvidarme de tu amor y no podía. Mientras mi razón te condenaba a tu ansiedad, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad y confiaba que ibas a volver. Buscando de nuevo mi noble querer. Hoy sé que te encontrás solo y vencido, ocultando una pena en tu vivir. Lloras arrepentido de vergüenza, pues tu conciencia te reprocha mi sufrir. Sé que te persiguen recuerdos de mi amor, sé que te hace falta valor para volver. Con los brazos abiertos yo te espero, vení porque te quiero, igual o más que ayer. Fue terrible y mortal la soledad. Seguimos y estamos ya llegando casi al final de Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos hacerle la cordial invitación a ustedes para que participen este primero de octubre en la Noche del Pasillo, una invitación que hace la Fundación Filarmónica Casa de la Música. En este gran encuentro musical participarán María Fernanda Argotti, mezzosoprano, Andrea Cóndor, contraalto, Freddy Godoy, tenor, Lourdes Mendoza, cantante manabita, y Carlos Grijalva, un cantante quiteño. Este grupo de artistas pues también rendirán homenaje al pasillo ecuatoriano. Esto será, recuerden, el primero de octubre a las 20 horas. Aquí hay una contribución especial de $10 en este gran encuentro musical. Y bueno, seguimos nosotros compartiendo más música aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, diciéndoles a ustedes que también tomemos las precauciones en esa mochila. No hay que olvidarse de incluir el kit para niños y para niñas. Esto quiere decir que incluye una manta o también una almohada favorita. Y ten fotografías de la familia y las mascotas. Esto ayudará a tranquilizarlos o tranquilizarlas a los niños, a las niñas en estas emergencias. Esto comparte también el Ministerio coordinador de seguridad, que está en www.volcancotopaxi.com. Bueno, vamos, seguimos con más música. Sí, yo creo que ha llegado el momento de decirles hasta la próxima oportunidad, recordándoles que en nuestro siguiente programa, donde abordemos el libro Soy del Sur, estaremos tratando el tema de la música de Sudamérica y del Caribe que conquista el mundo. Y nos vamos a despedir con una canción que nos han solicitado. Gracias a todos, por ahí han estado calmaditos, pero ahora hemos sentido esa reciprocidad fuerte, han dejado los mensajes con Andrés, algunos que no han querido salir al aire, muchísimas gracias. Y la canción con la que les decimos hasta la próxima oportunidad junto al trío Pambril, Sendas Distintas. Y yo ya de vivir tengo pereza. Sin embargo, la tibieza del sol a blanca que en flor arancia. Persisto con afán tu compañía para que des calor a mi tibieza. Con afán tu compañía para que des calor a mi tibieza. Soy el viejo soñador, tú la niña apasionada, que cantando en la luz vas como un ave, mas al mirarte cerca me figuro que yo soy un castillo abandonado y tú el rosal abierto junto al muro. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.